Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Y bueno, te acercamos una linda propuesta porque sabrás que estamos en agosto, en el mes de las infancias. Y bueno, se viene Canciones para Mirar este viernes 18 de agosto con doble función. Esto será en el Centro Municipal de Cultura con entrada gratuita. Y justamente vamos a conversar, a charlar con la directora general de Canciones para Mirar, Vanessa González. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludamos. Hola, buenos días Gaby, buenos días Erika. Bueno, muchas gracias por llamarnos, muchísimas gracias. Por favor, uh-huh. Vane, gracias a vos como siempre. Y bueno, invitando, ¿no?, a la gente en este caso a esta doble función, bien ahí, doble función de que ahí con Disfrazados de Sol, bueno, presentando estas canciones para mirar, homenaje también a la grande, ¿no?, a María Elena Walsh. Ay, sí, estamos muy, pero muy contentas que este viernes en el Auditorio Bustrías Ortiz del Centro Cultural vamos a hacer dos funciones. Esto es en el marco de los festejos de la CPE por el mes de las infancias, así que estamos más que contentas con entrada gratuita, es por orden de llegada y hay que estar a tiempo, atentos porque las entradas son limitadas, uh-huh. Así que todas las personas que tengan ganas de ver y de disfrutar Canciones para Mirar, los esperamos el viernes a las 16 y la segunda función a las 18 horas. Esperamos que se acerquen para disfrutar de Canciones. Una vez más, una obra que está basada en la obra de María Elena Walsh, su primer infantil escrito, y nosotras, bueno, hacemos de las 12 canciones, 6 canciones para armar estas canciones para mirar, que es algo muy, muy divertido, que tiene música en vivo, que los actores y actrices como disfrutan, y es todo un disparate de juegos y canciones que recorren las canciones más importantes de la obra de María Elena Walsh. Tal cual. De la voz de Victoria Mario, la actuación de Carolina Bergonzi, la música en vivo de Juan Fadón, y Lía Spine con su cuerpo y sus bailes, que es una maravilla. Así que esperamos a la gente y a las personas, a las niñeces que se acerquen a disfrutar de Canciones para Mirar. Totalmente. Ya estamos ahí como en la recta final. Totalmente, Vane, a pleno con todo ese entusiasmo, me encanta, y bueno, entusiasmo que vienen manteniendo ya desde hace tiempo, ¿no? Porque para comentarle a la gente y recordar también que esta obra ya se estrenó en nuestra ciudad hace 2 añitos. Tal cual, esta obra estaba para estrenarse antes de la pandemia. Mira, y bueno, sí, nos agarró la pandemia, no hicimos el estreno y pudimos que estuvimos trabajando durante la pandemia en esta obra que ya teníamos para estrenar. Y lo que hicimos fue, bueno, hacerla más linda, llenarla de otras cosas, y soñábamos con hacerla con música en vivo, pero creíamos que iba a ser muy complicado y lo pudimos hacer. O sea que todo el elenco cumplió como las expectativas que teníamos personales de poder poner sobre el escenario una obra con música y canciones en vivo para el público infantil, que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacerlo y lo pudimos lograr. Y hace 2 años estrenamos Canciones para Mirar y la verdad estamos muy, pero muy felices por el recibimiento del público, por los viajes que hemos hecho al interior, por acercarnos a las escuelas hogares, ahí donde a veces es muy complicado llegar. Sí. Bueno, hemos llegado con las canciones de María Elena Walsh. Y la verdad que es una obra que a todo el elenco Disfrazados de Sol nos ha hecho muy, pero muy felices y nos ha ayudado en esa época de la pandemia a poder crear y poder sentirnos un poco más felices y tranquilas. Así que no tenemos más que agradecimiento con Canciones para Mirar. Tal cual, aparte es súper lindo, ¿no?, ahí llevar todo lo que es el cancionero, ¿no?, de María Elena Walsh, que tiene unas canciones muy lindas, o por ejemplo El Reino del Revés o La Mona Jacinta. Aparte son canciones, ¿no?, que es para los chicos, para los más grandes también, y obviamente perduran en el tiempo. Sí, eso es lo que tiene la obra de María Elena Walsh, ¿no? Es una obra que es hecha para las niñeces, pero para unos nenes y unas nenas que, sin subestimarlos, pueden entender los disparates, pueden leer el mundo de otra manera. Es una obra realmente revolucionaria, ¿no? Por eso a la gente grande, como decimos nosotras, a veces se emociona. No solo por las canciones que se van pasando de generación en generación, sino por algunas cosas que dice Canciones, que son tan actuales hoy, pensando que esta obra se estrena en el año 70, ¿no? Con una con un respeto hacia las infancias, ningún tipo de subestimación. María Elena Walsh creía que los niños no eran personas para que faltaban completarse, que eran personas completas, ¿no? Con inteligencia, con emociones, con el poder comprender y poder leer el mundo desde los juegos también. Y eso es lo que nosotras hemos intentado hacer, ¿no? Rescatar esta María Elena con este mundo del revés, con la mona Jacinta que trabaja todo el día y que tiene al mono sentado en el trono, y con todas cosas que parecen para niños y niñas, pero que tienen un mensaje muy, muy, muy especial. Eso es canciones, y a las personas que no conocen la obra de María Elena Walsh, nosotras siempre invitamos a que conozcan a esta autora que es argentina, y que aún hoy sus canciones, sus poesías y su pensamiento es más que actual, ¿no? Es una persona que dicen que fue la primera feminista, ¿no? Que hablaba del trabajo, que hablaba de las mujeres, que hablaba del juego, que hablaba de las emociones. Algo que hoy todavía tenemos que pensar para tomarnos en este mundo tan apurado un tiempo para jugar, como dice ella, que jugar es lo mejor, ¿no? Totalmente. Y esa es la idea de canción. Totalmente, Van, está buenísimo eso que estás diciendo, ¿no? Por un lado, bueno, que la memoria, las obras de la esencia también de María Elena Walsh siga vigente, pasando de generación en generación, digo, porque seguramente ninguno o ninguna de nosotras o de nosotros hemos sido ajeno, ¿no?, a sus obras, ya sea en un acto en la escuela, no sé, bueno, viste que siempre estaba presente en las infancias por ahí, bueno, y ahora con las nuevas generaciones, con las infancias también está buenísimo eso que decías, ¿no? Para aquel que no la conoce, bueno, es una puerta, una invitación también a entrar en ese mundo fantástico que es todo de ella, como ella lo sabía hacer. Para mí siempre con este tipo de personas me gusta hablar en presente, ¿no? Porque me pasa lo mismo con Olga Orozco, digo, siguen estando, por suerte. Por suerte, ¿no? La seguimos como recordando y homenajeando. Yo creo que en los años, a partir de en todos estos años, ha habido una resignificación de las obras de algunas autoras, y que eso es sumamente importante. Sí. Y algo nos sucede por ahí cuando llegamos y los chicos y las nenas y los nenes cantan todas las canciones que estamos cantando, y vemos a las personas adultas emocionadas o que nos dicen, ay, me emocioné, me dieron ganas de llorar, pero llorar como de alegría, ¿no? Sí, por ahí tiene que ver con esto, con volver a la infancia, con volver a la inocencia, pero la inocencia bien, ¿no? Esa inocencia pensante, en poder decir lo que nos desagrada, bueno, todas esas cosas que parecen que las tenemos re claras, pero que todavía falta tanto, ¿no? Sí. Y por supuesto falta que cuidemos a las infancias, ¿no? En este momento, en este mundo, está todo tan confundido que a veces está bueno volver a jugar y a ponernos en ese lugar para poder disfrutar el día a día, ¿no? Y es la idea, pasar un momento lindo, que disfrutemos, que cantemos y que podamos imaginar que otros mundos también son posibles. Totalmente de acuerdo. Vane, bueno, toda la mer entonces para esta doble función este viernes. Te mandamos un abrazo inmenso y bueno, hacelo extensivo también, por supuesto, ahí a todo el grupete que te acompaña. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y recordamos, viernes 18 de agosto en el Centro Municipal de Cultura, doble función, 16 y 18 horas. Entradas por orden de llegada, no hay que reservar nada y hay que ir un poquito antes porque las entradas son limitadas y nadie se va a querer quedar afuera. Muy totalmente. Bien, excelente. Abrazo grande, Vane, gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias.